Albert Bruce Abin, socio permanente del Club de la Humanidad, ganador de todas las copas deportivas de la vida. Tres palabras para un campeón del planeta Tierra. Gracias, gracias, gracias. Cuando mires al cielo, son las flores de Dios, luces de la vida, esperanza del amor. Dile a tu amada, tú eres mi sol, luces de la esperanza, luces del corazón. Corre, niño, corre, no dejes de correr, que en ti está la vida, que en ti está el saber. Cuando llegues al norte, corre hacia el sur, cuando el oeste, el este está la luz. Cuando mires al cielo, son las flores de Dios, luces de la esperanza, canciones del corazón. Corre, niño, corre, no dejes de correr. Dicen las estrellas que en ti está el saber de la vida, que cantan en florecer.